Mi Gym en Casa, episodio 63. Muy buenos días a todo el mundo, os doy la bienvenida otra semana más al podcast de Mi Gym en Casa. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com y bueno, os doy la bienvenida al programa, a la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista independiente y diferente. Bien, hablamos en concreto en cuanto a entrenamiento de calistenia, de acondicionamiento físico y de minimalismo y de alimentación, pues enfocándola desde un punto de vista evolutivo, intentando ahí rebatir esos dogmas, ¿no?, que nos encontramos en el tema general de alimentación, pero sobre todo en cuanto a fitness, entre comillas, ¿no?, al mundillo del deporte. Bien, hoy hablaremos, voy a hablar de minimalismo, una historia súper chula, ¿vale?, que descubrí gracias a uno de vosotros. Va a ser una lectura de una parte de un libro de Guillermo Fesser, el Moreno de Goma Espuma, este locutor de radio. Y bueno, ya sé que os dije hace bastante tiempo que no iba a volver a leer un artículo, que iba a explicarlo así de voz, ¿no?, que os gusta bastante más, es más entretenido. Pero bueno, en este caso voy a hacer una excepción porque ya, bueno, aparte de que no es un artículo mío, pues es como un relato de un libro, ¿no?, que aparte que se escucha mejor, es tipo audiolibro, ¿no?, que es más fácil de aguantar, entre comillas, ¿no?, y aparte que es una historia muy chula. Y tampoco sabía cómo traerlo de otra manera, ¿no? Porque entrevistar a Guillermo, pues tampoco era un poco así, solo para que contara una historia, pues tampoco era muy, no sé, no me encajaba mucho. Entonces yo creo que la historia en sí, que son, ya te digo, es una historia breve, pero muy chula sobre minimalismo, pues encaja bastante bien. Y creo que por lo menos a los os va a gustar, a los que corréis, seguro. Aunque no seáis minimalistas, pero la verdad que merece mucho la pena. Bien, antes de ir al meollo de la cuestión, como siempre, os recuerdo que os podéis hacer socios de Mi Gym en Casa para tener acceso a los cursos. Ahora mismo está en 6 euros al mes, porque hay 6 cursos. Cuando empiece ya mismo, el mes que viene, hoy estamos a día 27, a ver, dejadme que lo miro, que veo el calendario. El lunes que viene ya pasamos de mes, ya serían 7 euros, ¿vale? Va a haber otro curso, el de planificación básica, pero ya os he comentado alguna vez, vais subiendo euro mes a mes. Los que empezáis ya, si os apuntáis hoy mismo, vais a pagar ya siempre 6 euros. Y el que se apunte más tarde, pues bueno, va teniendo esa cuota, ¿vale? Más o menos llegará hasta 10 euros, no sé si más, no tengo ni idea. Pero siempre, siempre, siempre vais a tener cada mes un curso nuevo, ¿vale? Con varias lecciones, varios vídeos de los temas que más os interesan y que sobre todo me pedís vosotros, ¿vale? Ahora mismo están ahí pujando por el primer puesto el de Libera tus pies, que va sobre minimalismo, pero más que orientado a la carrera, al día a día, ¿vale? En cuanto a calzado, ese tipo de cosas, fortalecer pies y tal. Pero están ahí también el de Pino, el de Fondos, el de TRX, ¿vale? Entonces, si queréis votarlo desde cursos, ahí tenéis un enlace para votar el que os gusta. El de Slackline, el de cuerda floja, que también lo compartí hace poco por Facebook y gustó bastante, que ese es muy chulo ahora que lleva buen tiempo para estar fuera con los amigos ahí en el campo. Y bueno, pues nada más, ¿vale? Eso de los cursos. También, oye, ya lo dejo de decir porque tampoco quiero ser muy pesado, pero de verdad que agradezco mucho esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos corazones de me gusta en iVoox, ¿vale? Me ayudan a tener más visibilidad. Y bueno, aparte de ser bueno para mí, también creo que es bueno para vosotros porque, mira, mismamente este viernes, ¿vale?, tenía una entrevista más o menos cuadrada y bueno, al final la otra persona, pues es gente cada vez que tiene más compromisos, gente más importante, ¿no? Entonces al final, pues si te va a entrevistar la tele o te va a entrevistar un podcast pequeñito, pues al final, oye, lógicamente, si tienes poco tiempo, eliges la tele. Entonces por eso os digo, si me ayudáis a crecer en el sentido de audiencia, pues eso, dando esas valoraciones de 5 estrellas y perdiendo 3 minutillos, la verdad que me ayudan mucho, ¿vale? Y los corazones de me gusta en iVoox, ya sé que es más sencillo, pero bueno, también lo valoro mucho y de verdad que me ayudan, ¿vale?, a tener un poquito más de visibilidad y a poder traer a gente que, pues, que vosotros mismos me pedís, ¿vale? Pero que también hay que tener en cuenta, pues claro, que hay gente con las agendas apretadas y que, pues que a lo mejor eligen otra forma de darse a conocer, ¿no? Otras vías que en la que lleguen a más gente. Bien, vamos con con el asunto en sí. Bueno, lo que os he dicho es el libro se llama 100 millas de Manhattan. No va realmente sobre minimalismo, ni mucho menos, pero tiene una historia dentro del libro, bueno, que ahora voy a leer, y que uno de vosotros me descubrió con el siguiente comentario. Lo voy a leer, es de Juanjo, y dice lo siguiente. No sé si conocerás el libro A 100 millas de Manhattan, de Guillermo Fesser, el moreno de goma espuma, donde cuenta historias del sitio en el que vive, Rinebeck, situado precisamente a las afueras de Nueva York, a 100 millas de Manhattan. Pues bien, en el capítulo titulado Agosto, conoce a un curioso personaje que ha descubierto las ventajas de correr descalzo y que las aplica al entrenamiento atlético de sus hijos. El libro se publicó en 2008, pero Fesser conoció al individuo en cuestión en 2003. Me ha llamado la atención porque el libro Nacidos para correr, de Christopher McDougall, con el que se puso de moda todo este asunto, es de 2009, posterior al de Fesser. Y en el de este ya se dan los principales argumentos sobre las pegas de la amortiguación y las ventajas del descalcismo. Se ve que el tema ya se estaba fraguando tiempo atrás. Decir que descubrí este libro por casualidad. Un colega me dio noticia del mismo al ver que en mi foto de WhatsApp tengo a unos corredores descalzos. Saludo al Juanjo. Bueno, pues agradecer desde aquí mucho a Juanjo que, bueno, su aportación. Y ya veis que me parece súper curioso. O sea, que cuando llegó la fiebre esta del minimalismo, bueno, fiebre entre comillas, ¿no? Más bien unas decimillas de minimalismo a, sobre todo a los corredores, a la sociedad en general, pero en concreto a los corredores, pues venía de un poco del libro este de Nacidos para correr, ¿no? Y fíjate, tenemos un autor de habla hispana, español en concreto, que escribió sobre el tema mucho antes, ¿no? El libro en general no era sobre esto, pero bueno, que no sé, me parece curioso que ya antes levantara la liebre, ¿no? Bueno, desde aquí también agradecer a Guillermo que me haya permitido leer el fragmento del libro. Os dejo las notas del episodio, el enlace, ¿vale?, que os lleva a Amazon, vamos, o lo compréis donde, bueno, donde más os apetezca, se llama 100 millas de Manhattan. Y la verdad es que el libro está bastante, bastante entretenido. Bueno, pues ahora sí, ya por fin, vamos a la... Madre mía, qué espesura tengo hoy. Os voy a leer el fragmento en sí, ¿vale? Bueno, allá voy. Joe, Dave y Gideon se aficionaron al deporte. El pequeño, al baloncesto. Los otros dos, como el padre, a las carreras de fondo. Para intentar ser coherente con el tipo de oficios que en el mundo ideal tuvieran cabida, John dividió su tiempo entre acompañar a gente al aeropuerto, arreglar instrumentos musicales de viento y encargarse del entrenamiento de los chicos. Y fue así como volvió a reencontrarse con el muchacho de Brooklyn que recorría las 2 millas y media que lo separaban de la meta, sintiendo en cada zancada que se adentraba en los misterios insondables del cosmos. Dave y Joe se entregaron a los consejos de su padre con entusiasmo hasta que empezaron a presentar problemas de salud. Les diagnosticaron brotes de asma y además, tras recorrer largas distancias, sentían un agudo dolor localizado en las espinillas que les impedía entrenar de forma continuada, un deporte cuyo progreso solamente se alcanza con la constancia. Lesiones serias que cogieron desprevenido a un entrenador que no recordaba haberlas sufrido cuando competía representando a su instituto. ¿Cómo era posible que corriendo sin más ayuda que la de unas zapatillas Keds de suela plana él hubiese afrontado airoso los mismos retos ante los que ahora sucumbían sus hijos y encima cuando estos contaban con la ayuda de un calzado ergonómico de diseño casi extraterrestre? No tenía ningún sentido. ¿Habrían nacido sus pobres chicos con unas condiciones físicas limitadas? Mordido por la curiosidad, indagó a su alrededor para terminar descubriendo, con gran asombro, que sus vástagos no eran, ni mucho menos, los únicos afectados por las bajas. El testimonio de corredores y entrenadores con los que aún seguía en contacto, y más tarde, las estadísticas, le demostraron que los atletas norteamericanos del siglo XXI sufrían bastantes más lesiones que sus colegas de anteriores generaciones. Hasta la década de 1970, Estados Unidos había producido medallistas en larga distancia, pero una vez entrados en la década de los 80, los atletas de las barras y las estrellas comenzaron a quedarse rezagados y las mieles del podium quedaron reservadas casi en exclusiva a los africanos. John pasó mucho tiempo meditando sobre un dato que se le antojó cuanto menos curioso. Quizás no estuviera llamado a misiones más vistosas, pero la práctica del deporte la entendía con una facilidad envidiable y la meditación le había absorbido durante décadas todos sus esfuerzos intelectuales. Le dio muchas vueltas a la cabeza. Perdió el sueño, buscó ayuda en los libros y una mañana de primavera del año 2000 se incorporó en la cama y pensó que acababa de intuir la solución del enigma. Llamó a sus hijos y se ofrecía a volver a entrenarlos. A cambio les imponía dos reglas innegociables. Debían correr descalzos y tomar aire solamente por la nariz. Algo perplejo, los chiquillos aceptaron. Tras 7 temporadas consecutivas sin sufrir lesiones, Dave Rauchi, de 21 años, ganaba en el International World Sports de Seúl la medalla de oro, en 1500 metros con un tiempo de 3 minutos y 57 segundos. En el podio, recibía el abrazo y los elogios de las dos bestias sagradas del atletismo mundial, el etíope Haile Gebrselassie, el corredor de larga distancia más grande de todos los tiempos, y el entrenador que consiguiera lanzarle a la gloria, Abebe Gesese. John y Abebe tuvieron oportunidad de discutir aspectos de la carrera y Gesese les petó: «Mándame al chico y te lo devolveré convertido en un campeón del mundo». Un cálculo que el viejo zorro de las pistas no aventuraba a la ligera. Sabía que podía ir rebajando su marca en una media de 5 segundos anuales. Si continuaba sin lesionarse, al alcanzar los 27, la edad de esplendor para muchos fondistas, le pondría al nivel del plusmarquista mundial y Channel Gerroux, el marroquí que dejó en Roma 98 el reloj congelado en 3:26. Dave, sin embargo, decidió seguir a la Universidad Marista de Poughkeepsie, Nueva York, donde estudiaba gracias a una beca de atletismo. Allí los progresos continuos de su pupilo han centrado el esfuerzo de su entrenador en que Dave consiga pasar la selección para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un momento. Antes de nada, ¿he contado ya cómo empecé a indagar en todo este lío? Pues va siendo hora. Por centrarnos, digamos que conocí a los tres hijos de John cuando trotaban descalzos junto a un puñado de chavales por la hierba del parque que rodea el instituto público de una localidad vecina de Rinebeck. Fue a primeras horas de la mañana del mes de junio de 2003, y el rocío que humedecía las praderas les teñía de verde la planta de los pies. Había llegado hasta Red Hooks, atraído por las ideas que su padre me había dejado caer en una conversación que mantuvimos. Algunas semanas antes, camino del aeropuerto JF Kennedy. Volaba yo a España por unos días y John se ofreció a acompañarme y conducir después el coche de vuelta a mi casa en Rinebeck para que lo pudiera utilizar mi familia durante mi ausencia. 2 horas y media de charla pueden dar para mucho si uno permanece atento a las palabras de su interlocutor, sobre todo si la conversación salta de la filosofía de Hipócrates a la de los indios de las grandes praderas, de las multinacionales del calzado, a la curación de un cáncer a base de sopa de calabacín. Me contó que en el último año de instituto, el mayor de sus hijos decidió afrontar las carreras de un modo profesional, pero que en cuanto pasó de entrenar 45 millas a la semana a recorrer una media de 70, le comenzaron las molestias. Dolores que los expertos consideraban el precio habitual que hay que pagar por el choque excesivo del pie contra el terreno y que a él, sin embargo, no le cuadraban con las conclusiones de su propia experiencia. Mientras echaba un vistazo a los datos históricos del atletismo, cayó en la cuenta de que los corredores de África apenas sufrían lesiones, mientras que a los norteamericanos les ocurrían con excesiva frecuencia. Se preguntó qué haría tan diferentes a los atletas de ambos continentes y en la cuadrícula se le cruzaron dos claves interesantes. Los africanos entrenaban descalzos y el comienzo del declive deportivo para los fondistas de Estados Unidos coincidía sospechosamente con la aparición en el mercado de las zapatillas de diseño futurista. Hasta la década de 1980, todo el mundo usaba unas skates. A partir de esa década la suela se agrandaba y se acolchaba, los tobillos se sujetaban con mayor firmeza y se multiplicaban las lesiones. Excitado por el hallazgo, John saltó de la bibliografía de los pueblos de África a la de los indígenas de América. Observó que los miembros de las distintas tribus solían recorrer grandes distancias a la carrera, una media semanal de 300 millas, casi 500 kilómetros, y sin embargo no aparecían evidencias de lesiones en las extremidades inferiores en las transcripciones de sus tratados de sanación. Panorama muy distinto al de hoy en día, en el que la especialización médica que más crece en Estados Unidos es la medicina deportiva, y donde a partir de los 80 kilómetros semanales comienzan las lesiones de importancia. Coincidentemente, los nativos americanos corrían descalzos como los africanos, o con la ayuda de finos mocasines que permitían la flexión adecuada de sus músculos. Entendían que los pies, al igual que las manos, podían cubrirse en ocasiones especiales para evitarles cortes en un terreno agreste o protegerlos de los excesos de temperatura, pero nunca como un hecho cotidiano, puesto que no habían sido concebidos para soportar la rigidez del calzado. Cuando el pie se le coloca un zapato, se muestra incapaz de percibir la formación del terreno que pisa, su dureza o su rugosidad, y por tanto, incapaz de enviar al cerebro la información que éste precisa para determinar la fuerza con la que debe impactar. Esto deriva sistemáticamente en una tendencia instintiva a golpear el firme con más energía de la necesaria, posiblemente en un intento desesperado por sentir el contacto que le impide la suela. Y nuestro esqueleto termina por absorber un topetazo más grande del que le correspondería. De forma natural, cuando el pie humano detecta una determinada superficie, arena, roca, hierba, reacciona y ajusta la presión con la que debe aterrizar el aterrizaje. Perdón, con la que debe ejercer el aterrizaje. En condiciones normales, debería de posarse siempre de un modo suave sobre la punta de los dedos y le correspondería al cerebro, tras descifrar los datos suministrados por estos sensores, encargar al resto del cuerpo que adaptase posturas concretas para compensar correctamente el desequilibrio del terreno, balanceando los brazos, inclinando el tronco o bien flexionando las piernas. Si presionamos con excesiva fuerza, nos hacemos daño y el cuerpo activa un mecanismo de alarma, el dolor, para que suavicemos el siguiente impacto. John Rauchy mantiene que los gimnastas que aterrizan sobre mullidas colchonetas están sometidos a un mayor riesgo de padecer lesiones que los bailarines del ballet clásico que se posan sobre la dura tarima. En estos últimos, dice, desarrollan mucho más la musculatura del pie. Con calzado, nuestro organismo entra en barrena. El encajonamiento de los zapatos nos fuerza a utilizar el talón, como tren de aterrizaje y provoca que la colisión repercuta en músculos a los que no les corresponde esa labor y que, por contra, la musculatura preparada para absorber el choque no reciba vibración alguna. Es decir, se produce un desajuste muscular que atrofia a unos y tensa en exceso a los otros. Para intentar corregir las molestias derivadas de esta situación, las casas comerciales diseñaron zapatillas con un talón cada vez más almohadillado. Decisión que, según iba deduciendo Rauchy en sus elucubraciones, llegaba a aliviar algunos de los síntomas, pero no atajaba en absoluto el problema. Una suela inflada por un colchón de aire no consigue asimilar una fricción anómala que termina repercutiendo de forma lineal a lo largo del cuerpo y anula, más aún, la capacidad de obtener información del terreno. Iba a decir de primera mano, pero me temo que sería más correcto escribir de primer empeine. En el parque de Red Hook, aquella mañana fresca de principios de verano de 2003, me senté en un banco a observar cómo el grupo de jóvenes ascendía la colina. Rodeaba algunos árboles y descendía de nuevo ladera abajo, esquivando las avispas. Una y otra vez, interminables veces. No sé cuánto tiempo se tiraron completando el encargo de sumar un total de 15 millas, pero suficiente para que el rocío de la mañana pasase de la madera del banco a mis pantalones y sintiese el frío de la humedad en mis posaderas. Un momento estelar que aproveché para cuestionar mi vocación de periodista con una sencilla pregunta. ¿Qué hago yo aquí a las 7 menos cuarto de la mañana? Cuando por fin rompieron filas y se acercaron a donde yo los aguardaba, nos saludaron y les pedí que posasen para sacar algunas fotos. Lo primero que noté es que les había cambiado la fisonomía. La diferencia con los dedos de los pies de la mayoría de los humanos, que cualquiera ha podido observar en un día de aburrimiento en la piscina, saltaba a la vista. Nuestros apéndices atrofiados por la falta de uso se apelmazan unos contra otros, obligados a estrecharse por la horma puntiaguda del zapato. De hecho, con bastante frecuencia, terminan por aplanarse en los laterales y en lugar del volumen cilíndrico que les correspondería, adoptan el de un tetraedro que los asemeja más a unas patatas del McDonald's con uñas. Tras dos temporadas de libertad, los pies de estos jóvenes representan unas plantas con forma de tronco de pirámide invertida. Empezaban en el talón y se iba ensanchando por el arco para terminar abierta como las hojas de una palmera en un ramillete de dedos. Cinco prolongaciones claramente redondeadas, separadas entre sí y con vida propia. Apéndices que se movían de forma independiente a voluntad de sus dueños y saludaban con gracia a la cámara. Como aquellos del anuncio de la tele que hacían la ola al caerles una gota de cerveza, pero en tiempo real, sin necesidad de utilizar efectos especiales en la sala de postproducción. Al entrenar descalzos, los pies de aquellos muchachos habían vuelto a posarse planos sobre el suelo, en un movimiento ligero y constante desde la punta hasta el talón, con el que reforzaban los gemelos y utilizaban su energía para incrementar la distancia en cada zancada en lugar de gastarla en golpear machaconamente el terreno. Con la tracción delantera ganaron el reprise y se hicieron más rápidos. Obtuvieron mayor facilidad para la arrancada y el salto y conservaron más energía para afrontar el sprint final. Parecía cumplirse la profecía del neozelandés Arthur Lydiard, preparador de muchos campeones olímpicos, padre del entrenamiento moderno e inventor del jogging, que mantuvo que si de algún modo la zapatilla pudiese permitir el desarrollo normal de los músculos del pie, en una competición de 10 kilómetros podría llegar a rebajarse la marca en un minuto. Hubo una época, en vísperas del anunciado desastre electrónico que supuestamente originaría la llegada del año 2000, en el que se rumoreaba que la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, iba a imponer la práctica de entrenar descalzo para las competiciones de campo a través. Una medida que hubiera revolucionado el atletismo de su propio corazón, pues no en vano a su departamento deportivo se le conoce como el hogar de campeones. Por poner un ejemplo, si en Barcelona 92 Stanford hubiese concurrido a la competición como una nación independiente, habría ocupado la novena plaza en el ranking mundial por número de oros conseguidos. El rumor anduvo cerca de convertirse en realidad, pero al final, fruto de la estrecha colaboración de los atletas de Stanford con la firma deportiva Nike, se adoptó otra alternativa. Se diseñó una revolucionaria zapatilla cuya finísima suela imitaba la libertad de movimiento de un pie sin sujeciones. Se inventó un zapato para andar descalzo. Había nacido la Nike Free. En su promoción, la marca deportiva reconocía que lo más saludable era correr sin calzado. Voy a repetir esto. En su promoción, la marca deportiva, o sea, Nike, reconocía que lo más saludable era correr sin calzado, que se activaban de golpe 1.700 sensores, pero no lo recomendaba, mejor gastarse 100 euros en una zapatilla tan buena que simulaba no llevar nada puesto. Voy a hacer un inciso, bueno, me fastidia parar aquí, pero justo esta semana Nike ha sacado una plantilla revolucionaria de, creo que es de fibra de carbono, que vale la friolera de 250 euros o algo así, o hasta más, que es perfecta para que te ayude en la carrera y tal. O sea, al final una plantilla, ¿no? Que bueno, sigo. Aquella mañana fresquita, en la que yo aún ignoraba que para poder escribir este libro pasaría horas analizando el funcionamiento de los músculos del pie, me harté de sacar fotos a los pinreles de los hijos de Rauki. Una instantánea saludando con los cinco dedos abiertos en abanico, otra con el gordo apuntando para arriba y el resto hacia abajo, una más con el gordo hacia abajo y los demás mirando al frente. Aquellos dedos prensiles parecían los de un bebé recién salido de la placenta. Las pruebas que iba recogiendo, fascinado, en mi cámara aquel verano coincidían plenamente con la disertación entusiasta con la que yo me había deleitado camino del aeropuerto. Habíamos bajado por el Taconic Parkway, la 84 Oeste, la 648 Norte y cruzado por el puente Whitestone. Como resulta previsible, encontramos atasco en Queens, así que utilizamos el viejo truco de salirnos de la autopista y avanzar en paralelo por el Boulevard Linden hasta la avenida 91. Allí retomamos al Woolwich Expressway y en pocos minutos estábamos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Nueva York. Para un corredor, ponerse zapatos, me explicaba, es lo mismo que para un bateador de béisbol llevar un abrigo. Los pies no están diseñados para levantar peso, sino para soportar y pasarlo por alto en ese pequeño detalle. Los pies no están diseñados para levantar peso, sino para soportarlo. Y pasar por alto ese pequeño detalle puede ser el inicio de muchas lesiones. Algunos profesionales llegaron a esa misma conclusión. Las famosas zapatillas doradas con las que corrió Michael Johnson en Atlanta 96 eran poco más que unas láminas de ante envueltas alrededor de sus pies. Para funcionar correctamente, nuestros pies necesitan entrar en contacto físico con el suelo. En la planta se sitúan infinidad de terminaciones nerviosas colocadas estratégicamente para que se masajeen durante el roce con el terreno y vayan produciendo efectos que resultan determinantes en el mantenimiento de algunos órganos de nuestro cuerpo. Sin embargo, al interponer un material inerte de por medio, prescindimos de nuestra toma de tierra y renunciamos a la acupuntura natural que traemos incorporada de serie. Justo lo contrario que las civilizaciones orientales, que aprovechan cualquier oportunidad para reanimar el cuerpo a través de sus puntos neurálgicos. Conviene recordar que cada músculo humano tiene su complementario. Si la máquina se fuerza solamente de un lado, creamos un desequilibrio en la musculatura y eso es precisamente lo que produce el calzado al cambiar el apoyo frontal por el posterior. Por un lado, destensa los ligamentos de la parte delantera del pie, cuya misión primordial es el apoyo y al no realizarla vamos perdiendo la habilidad de extender los dedos. Por el otro, tensa en exceso los músculos frontales de las espinillas y atrofia progresivamente los gemelos. Al correr sobre los talones, la sacudida pasa rebotada de los tobillos a la pierna, lo que deriva en presiones inadecuadas sobre el metatarso que al diagnosticarse reciben nombres tan comúnmente escuchados como tendinitis o fractura de ligamentos. Si no pasas el mayor tiempo que puedas descalzo, insistía mi compañero de viaje, tarde o temprano la cadena de desatinos se va a ir expandiendo hacia arriba peligrosamente hasta descompensar por completo la musculatura de la espalda. Una atrofia que, en el caso de las mujeres que utilizan habitualmente zapatos de vestir con tacones altos puede llegar a alterarles la posición de la cavidad torácica y, en consecuencia, la colocación interna de los órganos. La dolencia más extendida en el siglo XXI son los dolores de espalda. Quizás su origen radique, como afirma el traumatólogo José Ricardo Ebri, el director del Instituto Valenciano de Ortopedia Infantil, en que nunca debimos descender del árbol y erguirnos en dos patas. Pero aparte del hecho evolutivo y de lo que pueda afectar el calzado, hay un factor a tener en cuenta: el abandono total de la postura en cuclillas. La invención de la silla y del retrete han trastocado las tensiones y relajaciones naturales de la musculatura de piernas y tronco. En Pekín, el célebre doctor de medicina tradicional Ji Fang tiene una prescripción muy sencilla para los problemas de lumbalgia: 5 minutos en cuclilla durante 2 veces al día. Agacharse sobre las piernas con las rodillas juntas y el trasero sobre los talones resulta idóneo para reequilibrar y fortalecer los músculos que hemos machacado en la actividad diaria. Es también la mejor posición para hacer de vientre, pues las heces caen por su propio peso, y para afrontar un parto, ya que las mujeres controlan los abdominales para empujar en las contracciones. Lo suyo, en un viaje de trámite de carretera, hubiera sido hablar del tiempo atmosférico y, si acaso, del tiempo que se tarda en recorrer los 5.779 kilómetros de paralelo 40 que separan a la ciudad de los rascacielos de la capital de España. Pero el destino lo quiso de diferente manera y Rauqui, consciente del impacto que sus descubrimientos estaban causando en mi humilde persona, bajó el tono de voz. Intentaba al menos eso, sospechaba yo en aquel instante, dotar de cierta solemnidad al momento para resaltar la importancia de la conclusión que estaba por venir. Muchos de los dolores que se presentan en el tronco, dijo, y que intentamos paliar inútilmente al aplicar tratamientos en el lugar específico en que se manifiestan, podrían combatirse si se nos ocurriese mirar un poco más abajo, que es donde se originan, al final de nuestras extremidades. Escúchame, cuanto más sofisticado sea el zapato, cuanto más acolchada la suela y cuanto más sujete el tobillo, muchísimo peor. En aquel momento le agradecí al creador del universo que la suela de mis camper mallorquines fuera tan plana como la meseta de Castilla. Aquí dice: The rain in Spain stays mainly in the plain. Algo así como: la lluvia en España está sobre todo en el plain, imagino que será meseta o algo así. A ver, espera que bajo por aquí a la nota. Sí, la lluvia en España cae sobre todo en la meseta. Bueno, vuelvo. Y me recosté en el asiento aliviado. Nada me hacía intuir que aquella revelación habría de significar tan solo el vaticinio de otras más sorprendentes que estaban aún por llegar, ni que en los próximos meses de mi estancia americana, y precisamente por culpa de aquella conversación, pasaría largas horas leyendo un libro sobre respiración escrito en Río Grande, Brasil, en 1860 y publicado en Londres 10 años más tarde. Bueno, hasta aquí el fragmento. A mí me ha encantado, o sea, es que es una pasada porque toca un poco de todo, o sea, además trata bastante tema de compensación, el dolor de espalda, que me preguntáis muchos en el podcast sobre él, lo de sentarse en cuclillas, o sea, en cuclillas o en posición de sentadilla profunda relajada, que también lo he comentado alguna vez, no sé, muy interesante, ¿vale? No es el típico texto científico con referencias, pero bueno, muchas cosas de las que dice. Si sois seguidores del podcast, sobre todo de los episodios minimalistas, vamos, ya los hemos tratado aquí y tienen su fundamento y base científica también, ¿vale? Bueno, pues como os digo, agradecer a Juanjo descubrirme este fragmento, agradecer a Guillermo Fesser por dejarme traer al podcast y por escribirlo y traer esta pequeña historia aquí, ¿no? Tan bonita y motivadora a la vez también, ¿no? En este sentido. Así que bueno, pues nada más, chicos y chicas. Hasta aquí el episodio de hoy. De verdad, muchas gracias por apuntaros a los cursos. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tanto por los comentarios y me gusta en iVoox, ¿vale? Y muchas gracias por los emails que me mandáis también de ánimo y tal. La verdad que me llegan. O sea, me llegan dentro, que la verdad que muchas gracias. Y nada más, sobre todo también muchas gracias por estar ahí escuchando pues semana tras semana. Así que pasad una muy buena semana. Ya sabéis que para cualquier duda que tengáis desde el apartado contactarme, me la podéis hacer llegar. Y nada más, el viernes tenemos entrevista. Así que lo dicho, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.